música nueva, One Republic, Need Your Love. La hora pasada teníamos a Phil Collins, que estuvo hablando porque él está entre las personas que entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll. Sí. Por lo general, cuando entran, hacen presentaciones. Esto va a ser el 14 de noviembre y estuvo hablando. Además que estuvo hablando de cosas varias, porque en algún momento sí se ha hablado de su tema de salud, que es complejo, pero de un parte que se aleja mucho como del morbo de muchas noticias, que más o menos se va a morir. No, él tiene como una lesión en la médula, ¿no? También, y en las rodillas. Entonces él estuvo hablando de eso precisamente. Dijo que en estos momentos se siente mucho mejor que en años pasados, que todo lo que podía salir mal, salió mal en su momento, pero los últimos 18 meses han ido bien. Él tuvo lo de esta lesión medular, después tuvo un problema con la rodilla, le tuvieron que hacer la operación 5 veces, o porque se infectaba o se fracturaba. No. La última vez que estuvo en concierto se presentó sentado. Una de las cosas que le tocó hacer para esta gira fue sentarse y hacer así, sin embargo ya no da. Él dice que para poder hacer una gira o una presentación se necesitan ensayos, se necesita que la voz esté bien, se necesita dedicarle tiempo a algo que físicamente él simplemente ya no puede hacer, y si no está en condiciones, mejor pasar de lado. Y es cierto, porque después de pronto puede tener un mal show y es peor, no. Entonces no es necesario, ya nos diste muchos buenos shows, sí. Ya. Muchos también, muchos, sí. Too much. Así que bueno, él está bien en medio de todo el panorama, no está mal, él le está sacando provecho a sus días, afortunadamente todo está saliendo como tiene que ser. Que si vamos a tener presentaciones de él, no va a pasar, ya la gira que cerró, la cerró, ya dio las gracias y simplemente pues también agradeció a todas las personas que tuvieron que ver con su ingreso en el Salón de la Fama. Así que bueno, lo teníamos la hora pasada cerrando con una gran canción. Por ahora, nos vamos con Rihanna. Por ejemplo, mira, tú preguntabas que a qué artista invitarías a tu matrimonio. Anderson .Paak sería una gran contratación, te digo. Sería, además, él, yo creo que deja de tocar y se baja a rumbear a bailar, ¿no? A bailar al mapalé. La hora down. Loca. La hora exacta. Bueno, vamos a hablar de Coldplay. Vamos a hablar, es de Gwyneth Paltrow, de Apple, que es la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin. Exactamente, okay. Otra de estas Nepo Babies que está destacando en la industria, porque aunque sus papás se separaron en 2014, pues ella ha ido siguiendo los pasos, en este caso, de su mamá. Va a debutar en el cine. Es imagen de una marca de lujo de moda francesa. Voy a buscarla. Se estaba moviendo mucho, es muy parecida a su mamá, es impresionante el parecido. Y pues va a ser el séptimo largometraje de Nancy Meyers, en donde va a aparecer esta chica que se llama Apple Martin. Eso suena como un cóctel, ¿no? Es que ¿cómo le pones a tu hija Apple? O sea, manzana. No, yo entiendo. Yo pediría en la barra de un bar. ¿Me das un Apple Martin, por favor? ¿Y tienes el de manzanita, el Apple Martin? Sí, por favor. Es, pero sin alcohol, gracias. Esta es una película que está basada en la primera década de los años 2000. Es que existe el Apple Martini. ¿Viste? Ah, de ahí salía. Estaba buscando el nombre de ella y me salió Apple Martini, ¿cómo hacerlo? Y yo, ¡claro que sí! Ya, todo ahí se está. Supo. Ah, bueno, sí, es igualito. Entonces, ¿qué te decía? Bueno, ya. Una directora que en la primera década de los 2000 revalorizó las comedias románticas con películas como ¿En qué piensan las mujeres?, donde estaba Mel Gibson, sí. Cuando menos te lo esperas, donde estaba Diane Keaton y Jack Nicholson, es The muy Holiday. Buena. Sí, es muy buena haciendo ese tipo de comedias románticas. Y pues en la siguiente vamos a tener a esta chica con nombre de cóctel, a Apple Martin, que pues va a estar protagonizando su primera película. Como te decía, además es imagen de varias marcas. Recientemente se graduó en Derecho, Historia de la Sociedad. Muy también bien. Es pila, al parecer es pila, talentosa, guapísima. Tiene así que apellido. Seguramente va a tener un gran futuro, sí. Llega Coldplay, obviamente. A$AP Rocky con Punk Rocky. Es lunes, pero tenemos buenas canciones. Hace sol, no, pero no está lloviendo. Entonces tenemos que ver así el día. Por lo positivo. Exacto, ya se acaba esta semana, el mes, entonces pagan este mes. Sí. Cositas que pasan. Muy bien. Bueno, imagínate que hay actualización, obviamente mueve views y mueve clics, y esa actualización, o por lo menos la policía, reveló nuevos detalles sobre el incidente de tráfico con Britney Spears. Ah, caramba, ¿qué salió ahora? Han salido cosas. Entonces el policía estuvo contando cómo fue desde el momento en que decidió parar el carro que ella iba manejando. Ajá. Uno de los agentes escribió en su informe: el sujeto, Britney, iba conduciendo por el carril número 2 y no reaccionó inmediatamente a mis luces de emergencia. Activé la sirena del coche de policía para llamar la atención del conductor. Los agentes también describieron un claro olor a bebida alcohólica y según el informe, la estrella confirmó que tomaba varios medicamentos con receta. También se observó que Britney tenía los ojos rojos y llorosos. También la describieron con cambios drásticos de humor durante su interacción y se mostró agitada y conflictiva. Tras ser llevada a la cárcel, Spears quedó en libertad bajo fianza esa misma noche. Los representantes de Spears han calificado el incidente de grave, pero también han subrayado que buscó ayuda voluntariamente y que actualmente está en tratamiento. Sí, eso también lo hemos contado nosotros. Ahora, este tipo de cositas son los que venden. Entonces vamos a estar viendo, no sé, tal vez esta semana, otra actualización. ¿Qué le dijo al policía cuando estuvo en la cárcel? ¿Y luego qué hizo? Exacto. Nosotros desde acá hemos sido claros y le deseamos a ella toda la paz, la tranquilidad, que le vaya bien en este tratamiento, que todo funcione. Por su bien, por el de su familia, la hemos visto cercana a los hijos, entonces que haga lo que tenga que hacer para estar mejor. ¡Oy! ¡Crazy! Pues estaba crazy en ese momento.